Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, dice el Salmo 97. Esto es realidad hoy día. Todos los confines de la tierra han contemplado la crucifixión y resurrección de Cristo. Los misioneros han anunciado esta victoria ya en todos los confines de la tierra. No en todas las partes de la tierra, no en todas, pero sí en los lugares más remotos. Mirad el globo terráqueo y encontraréis, bien sea China, Australia, la Patagonia, Alaska, Japón, cualquier lugar, por lejano que sea, hay cristianos. No todas las partes del mundo, todas, conocen a Cristo, pero el mensaje sí que ha llegado a alguna persona de cualquier parte del mundo. La victoria de nuestro Dios. Jesús ha muerto en la cruz, nos ha redimido y ha resucitado. Esta es la gran victoria. La victoria más grande que uno pueda imaginarse. La redención. Y los misioneros han llegado por selvas, por llanuras heladas, por ríos tropicales, por mares amplísimos, a todas partes. Es cuando leemos ahora este salmo, es una maravilla ver lo que han sido estos 2000 años de historia. Pero cuando se escribió, el pueblo elegido era un pequeño pueblo en un rincón del planeta. Un pequeñísimo pueblo. Y sin embargo, aquel hombre, guiado por Dios, escribió esto. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aquel que escribió esto no sabía qué victoria iba a ser. Aquel que escribió esto no sabía hasta qué punto eran amplios esos confines. No tenía ni siquiera una vaga idea. Era lo desconocido. Pero ese versículo, como todo, completamente cierto, hoy día ya sabiendo, lo leemos y decimos, es cierto. Pues todos nosotros, ahora aquí en la misa, vamos a contemplar la victoria de nuestro Dios. Jesús, muerto en la cruz, eso es lo que vamos a tener sobre el altar. Y Jesús resucitado, eso mismo también sobre el altar. Que todos nosotros adoremos con todo nuestro corazón.